Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes. Lunes 9 de septiembre, 18 y 5 minutitos. Arrancamos el programa. Una nueva edición de Esperando el Derrame. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Acá estamos con Sebastián Lavandera, Natalia Campanella y quien habla en el programa Esperando el Derrame. Les pasamos los teléfonos por si se quieren comunicar. El teléfono de WhatsApp es 221-670-5190 y también por redes a Radionauta en la página de Facebook o en la página de Esperando el Derrame, también por Twitter y por Instagram, Radionauta FM. Bueno, hoy no están Mariano, Félix y Sebastián, que les mandamos saludos. Hemos tomado las mujeres los micrófonos. Así que bueno, seguimos con el programa. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Comentar un poquito que la calle estuvo movida la semana pasada, estuvieron las organizaciones sociales en una medida fuerte que tiene que ver con una cantidad de movilizaciones que vinieron haciendo al Ministerio de Desarrollo Social denunciando la pobreza, la falta de alimento en el pueblo. Y esa coordinación de organizaciones, luego de salir semana tras semana y no tener una respuesta por parte de los funcionarios que tienen que hacerse cargo de la cartera de desarrollo social, llegaron a una medida que fue el acampe durante el 4 y 5 de septiembre, la semana pasada, en donde también se tuvieron que ir sin respuestas concretas. Están pidiendo por el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que tiene que ver con la asistencia alimentaria a los menores de 16 años, fundamentalmente el trabajo que se hace desde las organizaciones en los comedores, ante los números alarmantes de pobreza que se incrementan, estiman en 5 millones las personas que no tienen una alimentación básica. Sí, sumamos ahí, si querés, la situación de los comedores escolares, que por supuesto están afectados por esta situación. Ahí se dice un 54% de la niñez en la provincia de Buenos Aires que están en condiciones de extrema pobreza y están recurriendo más de 1 millón de niñas a los comedores escolares, que por supuesto el número va aumentando. ¿Querés saber cuánto la provincia de Buenos Aires estaba dando ya en mayo, digamos, cuando ya la situación era muy grave? Porque viste que estos números que hablamos son en realidad de hace unos meses atrás. Sí. Son números previos a la PASO y a la devaluación, por ende. Sí. ¿Sí? Impacto fuerte. Entonces, ¿cuánto estaba aportando el gobierno de la provincia por cada uno de los niños y niñas que estaban en los comedores? 24,28 pesos. O sea, no alcanza ni para un nada. Ni nada, pan con algo. Nada. De allí, a partir de la última devaluación, lo que hace Vidal es aumentar un 12%. Un 12% sobre ese número, por supuesto, es la nada misma. Es decir, que actualmente para el almuerzo reciben 27,20 pesos. A eso hay que agregarle que solamente estamos hablando de que la mayoría de los comedores están funcionando en las primarias y que no están abasteciendo de comedores a las mayorías de las secundarias, sino una merienda que es todavía más paupérrima. Sí, tal cual. Y no solo eso, sino que recordemos que hubo un recorte importante en los cupos y que muchas veces las partidas que se asignan por chico o chica que asiste al comedor tiene se reparte, digamos, los cocineros, cocineras reparten lo que tienen en cupos, porque así se mide. Sí, sí. Y cocinan con lo que se tiene y lo estiran para que alcance a la cantidad de chicos y chicas que se quedan comiendo, que por supuesto son cada vez más. Exactamente. En un año en el que se estima que, por ejemplo, la leche subió el 88%, en lo que va del año, el pollo el 70%, y bueno, los mismos valores, fideos 74%, digo, alimentos de variedad, todos con un aumento importante, y lo que decías vos, esto de la devaluación después de las PASO, que impactó directamente. Sí, esto en un contexto, además, en donde por supuesto siguen aumentando la cantidad de despidos. La canasta, el salario mínimo vital y móvil que acaban de dar, que fue rechazado, es de 16.000 pesos, es decir, que es la mitad de una canasta básica. Así que la situación vinculada al tema del hambre es de la falta de alimentos es verdaderamente grave. Retomando lo que decías respecto a las medidas que vienen profundizando algunas organizaciones sociales, que empezó como el polentazo, van a continuar esta semana y profundizarán, verán si hay respuesta y si no, seguirán profundizando el acampe que ya habían comenzado la otra semana. Al respecto de esos dos días que vos mencionabas, 4 y 5, hubo otros sujetos también y sujetas en la calle. Que el día 4 movilizaron también los que decimos los cayetanos, ¿no? El triunvirato piquetero, que fue a la legislatura. En ese momento también se acompañó una carta de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, que es lo que están pidiendo, la emergencia alimentaria. Si bien ahí el gobierno contesta diciendo que hay una emergencia social, que ya la dictaron, no es lo mismo que la necesidad y la urgencia de la emergencia alimentaria, que permite redistribuir algún dinero que por supuesto no quieren redistribuir, parece que están decididos a que vaya todo a la fuga. Y el día 5 también se cruzaron, un momento emotivo si se quiere, porque como recordaremos hubo una situación muy grave que vivieron docentes de Chubut, y además de todas las presiones que vienen recibiendo del gobierno, la situación por la cual los docentes junto con otras estatales y con mucho acompañamiento de la comunidad vienen pidiendo con distintas medidas, que como cortes de rutas, asambleas, tomas de escuelas, que les paguen el salario, hubo una situación con lo que algunos dicen eran trabajadores del petróleo, pero que otros, las mismas maestras que estaban en la corte, con el frío, ¿no?, que hacen la ruta, estamos hablando de Chubut, pleno invierno, algunos no reconocen que fueran ellos trabajadores petroleros, sino más bien una vuelta que ha dado, sí, el dirigente petrolero mandando gente que... Sí, porque sí, en total. Realidad, lo que venía viendo esa semana era la solidaridad de los trabajadores petroleros, por lo menos eso comentaban, que lo que estaban haciendo docentes estatales era como reunir ahí la fuerza en las medidas que venían haciendo, porque era insostenible la situación, hasta el punto en que los reprimieron en la ruta. Este grupo como de choque, por decirlo de alguna forma, o patota. Claro, en ese contexto se hizo una actividad, o sea, se llamó a una jornada de lucha a nivel nacional, la CETERA, que es el gremio docente a nivel nacional, que claramente debería haberlo hecho antes. Si bien, la mayoría de la mayor parte de la movilización estuvo compuesta, salvo por lugares como AMSAFE o ANGMER, por las seccionales de provincia de Buenos Aires y capital, pero fundamentalmente de aquellos que se reconocen como un sindicalismo combativo. Vamos marcando esto porque también vemos que posterior a las elecciones hay una manera de encarar, digamos, la calle diferente, que esto llega ya al extremo de lo que estamos viendo que va a pasar mañana y pasado. Nos referimos a un paro que está convocando la CTA, autónoma, también, ¿no? Estamos hablando no solamente de... todos asuman a esto de pedir la emergencia alimentaria, pero claramente también la reapertura de paritaria, también la cuestión vinculada a las cierta componenda que hubo entre UPCN y la patronal, por la cual, a la par que hubo despedidos, hubo unas recategorizaciones y un aumento de la planta jerárquica, que es una de las cuestiones que ATE está denunciando. Dinero hay. Parece. Parece. Parece. No para todos. No, no. Espera el derrame, Nati. Espera el FMI o el derrame. Seguimos. Y te redondeo allí. No, la situación es que ATE está llamando al paro, pero lo está llamando CTA Autónoma. También está yendo al paro. Judiciales, claro. Docentes universitarios. Exacto, la CONADU histórica. Vamos a ir aclarando porque justamente hay quienes parecen que se van a ausentar. Entonces, CONADU histórica sí. También o que sacan medidas simbólicas también. Ahí vamos, a ese punto. En momentos en que debería ser fuerte el reclamo, la solidaridad con las provincias, que bueno, hoy vamos a tener una entrevista en donde vamos a profundizar, pero digo, pasaron el mes entero sin cobrar el sueldo, están haciendo bancos de alimentos para poder subsistir, y en ese marco evidentemente hay conducciones sindicales que eligen seguir esperando, no sabemos bien, o sí estimamos que más bien tiene que ver con un resultado electoral, pero mientras tanto sí, hay posibilidad de salir a plantear con fuerza que no se puede vivir así. Sí, pero además se generó una situación bastante particular que tiene que ver con que no solamente la CETERA no está llamando mañana al paro, que sí están llamando los sindicatos a las asambleas de sindicatos como SUTEBA, Bahía Blanca, Tigre, Ensenada, Marcos Paz, sindicatos del Partido de la Costa, son sindicatos conocidos como combativos, que luego van a hacer una movilización y una actividad, una acción en el obelisco a las 10 de la mañana, y luego un plenario de delegados. El punto es que la CETERA decidió finalmente hacer una jornada vinculada al tema de la niñez. ¿Qué día? La CETERA es el gremio de los maestros y maestros, ¿no? Un día en el que no hay clases, un día en el que no se va a notar como una medida de fuerza. El día del maestro está llamando a hacer esta jornada de lucha. Es decir, un día en el que nadie se va a enterar porque en las escuelas ese día no hay clases. Seguimos con el programa. Vamos a escuchar un tema musical, A Desalambrar, y continuamos. Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar en el refugio del asiento. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado esa vía en tu realidad para disparar palabras, palabras de libertad. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Esta tierra es de nosotros. al corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Bueno, hoy 9 de septiembre hubo una movilización convocada por la colectiva Basta de Asesinatos Laborales. Ellos piden, exigen justicia por sus familiares muertos en situaciones de asesinados, ¿no? En situaciones de laborales, que no entra dentro muchos casos de los que están ocurriendo dentro, ni siquiera de estar en itinerary, viste que en docentes también nos ocurre, sino en las propias condiciones en las que están trabajando durante su horario, ¿no? Y vamos a recordarlos, es el tercer aniversario de la muerte de David Ramallo, chofer de técnico, perdón, de la línea 60 de colectivos, donde 35 años de edad, falló un elevador que ya un neumático, ¿no? Un elevador neumático, estaba levantando el colectivo cayó sobre el trabajador, ya había sido denunciado las condiciones en las que estaba. Diego Zoraire, 37 años, trabajador de INTA, personal auxiliar de ingeniería, también por quemaduras de un biodigestor, también en ese caso los trabajadores ahí estaban pidiendo cuál era el análisis que se venía haciendo de ese biodigestor, de cómo está, en qué condiciones estaba. Y efectivamente hubo inclusive un intento de taparlo por parte de INTA. Y vamos a nombrar a otro tercer trabajador, Richard Alcaraz, de 26 años, trabajador albañil de la UOCRA, que estaban trabajando en unos andamios, se cae una pared sobre ellos que también no estaba apuntalada como debía estar, las condiciones de trabajo no eran las que correspondían. Y por supuesto, hace pocos días hizo un año de la muerte de Sandra, directora de una escuela de Moreno, y de Rubén, el auxiliar, que todos recordamos esta situación tan grave, que estos son solo cuatro algunos, casos. Sí. Casualmente en el mes de septiembre, hace 3 años, se dio en la misma semana, con diferencia de poquitos días, estas 3 muertes. Claro. A partir de ahí es que se configura la coordinación de familiares exigiendo fundamentalmente basta de asesinatos laborales, el pedido de justicia y, como decís vos, que no quede como un simple accidente, como una cuestión aislada, como un infortunio, sino que tiene que ver con condiciones laborales que afectan la salud hasta el punto de generar la muerte de los trabajadores, y que muchas veces se denuncia y las patronales hacen como una vista gorda, sí, oídos sordos, hasta que después pasa lo que pasa, pero no pasa fortuitamente, sino que tiene que ver con condiciones de trabajo. En el mismo comunicado de Basta de Asesinatos Laborales establece que hay un trabajador que muere cada 20 horas en estas situaciones, son 400 muertes al año. Hablamos solo de trabajo formal, no el trabajo in itinere, ni tampoco de enfermedades profesionales, solo sobre trabajo registrado. Bueno, para hablar un poco de este tema, vamos a tomar contacto y a saludar al columnista Javier Beccaria. Hola. Hola, Cintia. Hola, Nati. ¿Cómo están? Te escuchamos muy, muy bajito. A ver si podemos acomodar el audio. Hola. A ver ahí, ¿me escuchan mejor? Muy, muy lejos. A ver si... Sí. Repetí, a ver, Javier, a ver si... Ahí está. Sí. Bien, lo logramos. Bien. Javier, queríamos, bueno, hacemos una especie de introducción a lo que fue la actividad de hoy bajo la lluvia y esta oportunidad que hemos tenido varias veces de visibilizar esta idea de los asesinatos laborales, y queríamos profundizar un poquito con vos, si nos puedes comentar. Está un bien. Poco alguna estadística. Sí, sí. primero comparto la introducción que hacían, y está bien hablar como asesinatos laborales, porque como bien dice también el colectivo, si es evitable, no es un accidente, ¿no? Claro. Eso es importante tener en cuenta. Me parece que es contundente la cifra que plantearon hoy, que recién decías vos, Cintia, creo, muere un trabajador cada 20 horas, y este dato no difiere mucho del que establece la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Hay prácticamente al año 400 muertos, ¿no?, de trabajadores formales. Estamos hablando de una masa de más de 9 millones de trabajadores, pero recordemos que hay prácticamente un tercio más, o sea, unos 4 millones de trabajadores no registrados. Exacto. ¿No? Si los trabajadores registrados mueren producto de la precarización laboral, imaginémonos lo que pasa con los trabajadores no registrados, donde la precarización es muchísimo más grande. Y es paradigmático, inclusive, lo que ha pasado en estos días, ¿no? Se recuerdan los 3 años del fallecimiento de estos 3 trabajadores, y también estamos cumpliendo aniversarios, 2 aniversarios de, por ejemplo, el hundimiento acá en Mar del Plata, del repunte del Riegel y del San Antonino, son 2 y 3 años. Que también acá hay un colectivo que se llama Ningún Hundimiento Más. En cada uno de los barcos murieron 12, 10 y 6 tripulantes, o sea, estamos hablando de 25 tripulantes en 3 barcos, nada más, en 3, como llaman ellos, accidentes de trabajo. Claro. Y nosotros decimos fueron 3 hitos de donde se asesinaron a 25 trabajadores. Exacto, que tiene que ver con el trabajo en la industria pesquera, ¿no es verdad? Recordamos que desde Mar del Plata totalmente nos comunicamos con vos. Exactamente. Son 3 barcos que están en la industria pesquera, 2 de ellos embarcados en el furor de la pesca del langostino. Y no quiero dejar pasar en alto lo que pasó ayer, que bueno, salió en todos los medios, hoy el colectivo de Basta Asesinatos Laborales también lo comentó, que fue la muerte de la trabajadora de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, y un compañero, un trabajador de tránsito que está herido. Lo importante es enmarcar el contexto. Los trabajadores de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires son aproximadamente 3.000 trabajadores que son monotributistas, que trabajan 7 horas al día y cobran un promedio de 27.000 pesos. O sea, el principal empleador del país, que es el Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado dentro de los estados, el gobierno más rico, ¿no?, que hay en la ciudad, en el país, precariza a 3.000 trabajadores que tendrían que ser directamente planta permanente del gobierno de la ciudad, y tendrían que tener las condiciones para que no pase esto. Exacto. O sea, se le agrega las condiciones de contratación, que obviamente no evitan, por ahí, esta cuestión de las condiciones insalubres de trabajo, el riesgo al que se expone, pero encima con condiciones de, sin aguinaldo, sin la obra social. Exactamente. Estaba recordando también, hola, ¿qué tal, Javier? Sí. Estaba recordando también que cuando hablábamos del convenio de petroleros, ya lo hemos mencionado en algún otro momento, la situación de modificación de las condiciones de trabajo, y que esto hacía que hubiera menor cantidad, o sea, cómo les pagaban las horas, la acumulación de horas, pero también el tiempo que se tomaban entre los distintos días de trabajo, que tenían una mayor cantidad de tiempo, y esto se lo disminuyen en esa mini reforma laboral que hicieron vinculado al sector de petróleo. Y ya hubo, producto de esas formas de flexibilización laboral, o sea, que es una combinación de los ajustes, ¿no?, las flexibilizaciones laborales más las condiciones de seguridad, son un detonante, es un explosivo permanente contra la salud y la vida de las y los trabajadores, ¿no? Totalmente. Recordemos que uno de los cambios en el convenio para los trabajadores de Vaca Muerta era, por ejemplo, trabajar artificial, que estaba prohibido, claro, trabajar en altura con determinados kilómetros de los vientos, que estaba prohibido. Todo eso se pasó por alto. Y exacto, recordemos que en los primeros meses de este año hubo 2 trabajadores petroleros que murieron en otras circunstancias, pero eran trabajadores también precarizados a través de tercerizadas. Claro. No sé si recuerdan, en esos grandes piletones de combustibles de desechos, murieron dos trabajadores, uno que cae y otro que intenta salvarlo. Y fíjense, tanto los tres trabajadores que se conmemoran hoy, la trabajadora de ayer, el caso de los tres barcos que yo le mencioné, solamente por mencionar algunos, en todos hay un común denominador que es la precarización laboral. Obviamente, hay un montón de circunstancias que tal vez no puedan ser evitables, pero en todos estos, el común denominador es la precarización, el común denominador es denuncias previas, perdón, me estaba olvidando de Sandro y Rubén, los docentes que sí. De Moreno. O sea, en los cuatro hechos los une la precarización, las denuncias previas de las condiciones de trabajo, y en ninguno de ellos no solo no fueron atendidas las denuncias, sino que la precarización fue lo que termina llevándose las vidas de ellos. Sí, claramente. Sumado a eso, las situaciones, en el caso de las escuelas es permanente, las denuncias de infraestructura es increíble, caídas de techos, instalaciones eléctricas precarias. Con niños muy chiquitos circulando en esas salas. Tubos que no, pantallas en las escuelas. Yo recuerdo en lo personal, cuando pasa lo de Sandra y Rubén, uno se pone a prestar atención a cuestiones que en el cotidiano no presta atención, y le miro la fecha de vencimiento del matafuego y era el 2008, en el 2018. O sea, hacía 10 años se había indicado la carga, además de que calefaccionábamos, por supuesto, con pantallas que no están permitidas. Que no están permitidas porque tienen un riesgo de escape de gas. Claro. Bueno, de resultado de todo ayer, mira, eso, hoy las escuelas no están en mejores condiciones. Muchas, el resultado que encontraron fue que les cortaran el gas directamente para prevenir el escape de gas. Sí, cerradas. Todo les comento y comparto con ustedes. Ayer tuve oportunidad de ver Escuela Bomba, que se dio acá en Mar del Plata. Ah, sí. Y desde ya... Sí, se los recomiendo porque lo que deja entrever es la situación de trabajo de los docentes y también cómo los docentes, no es que fue una sorpresa, que era evitable, por eso nosotros les decimos que no es un accidente. Claro. Pues tendremos que ver quiénes son los responsables, obviamente el Estado como órgano de control y bueno, como empleador, es el responsable directo, ¿no? Bueno, ahí en el caso de los docentes, encima hay una situación previa o una situación que se le suma, que es responsabilizar a los directivos, sí. ¿No? Cuando por si esto fue informado, si se presentaron las notas, cuando es permanente la presentación, la burocracia que hay, la permanente presentación de notas por faltantes, movilizaciones de las comunidades. De las escuelas, sí. Sin embargo, no, nunca hay respuesta. Y las partidas presupuestarias necesarias para... Ah, se dice en línea, Javier, bien. Hola, Javier, sí. ¿Estás? Ah, bien. Sí, te escuchamos. Estoy acá. No te escuchamos. Hola. Se corta un poco. Hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, bien, menos. Yo las estaba escuchando a ustedes, ¿no? Las estaba escuchando. Bien, creímos que se había cortado. No, decíamos esto, que son partidas presupuestarias que muchas veces no queda claro en qué se utilizan, que existen, que hay dinero, pero que no va directamente a la reparación de las escuelas, al mantenimiento mínimo que necesitan, esto, instalaciones de gas, de luz, yéndonos específicamente a lo que es la infraestructura escolar, pero que... Se traduce también en otros espacios de trabajo del Estado, bueno, y en privados muchísimo más también. Totalmente, sí. Y acá el papel del Estado es fundamental, porque mira, fíjate, tracemos un paralelo con lo que ocurrió en los barcos también. El Estado, ¿por qué decimos que es responsable? Porque tiene un órgano de contralor que tendría que controlar, por ejemplo, la superexplotación que viven, por ejemplo, los marineros que se embarcan, o las condiciones de trabajo que tienen los docentes. El Estado tendría que controlar eso y tendría que tener los medios para dar respuesta a lo que fue denunciado, porque también, esto es importante, no fue una sorpresa lo que pasó ayer con la trabajadora de tránsito. También fue un caso que ya fue denunciado previamente. Exacto. Tenía ahí un antecedente de,

Radionauta. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, dé propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Esperando el derrame. Seguimos con algunas cuestiones, vamos a retomar un poquito el tema de docentes que dejamos hoy, contando un poco lo que de la situación de Chubut, que hay ahí una cuestión más para agregar, que tiene que ver con la histórica lucha que vienen dando las distintas organizaciones ambientalistas en Chubut, en distintos lugares, que están... ellos tienen una ley en contra de la minería, en contra del fracking. Y al igual que en Mendoza, y luego voy a hacer por qué esta asociación hago en ambas provincias, al igual que en Mendoza, que están queriendo el gobernador Cornejo, son dos gobernadores de distinto signo, uno vinculado a Massa y el otro Cornejo bien de Cambiemos, ¿no? De Radical, que también está tratando de eliminar, derogar la ley 7722 que les... prohíbe el tema del fracking, que sí se está llevando a cabo de todas maneras en Mendoza. Entonces, estas luchas ambientales suelen generar, a veces ocurre, que nos genera un dilema, ¿no? Que a veces, viste, como Nati, como ocurre, por ejemplo, en Catamarca, en San Juan, donde logran meter entre la comunidad el tema de, la idea de que el es enfrentamiento una fuente de trabajo. Exactamente. En un contexto en donde hace falta tanto el trabajo, donde hay tal nivel de despidos, donde se produce una migración interna, porque inclusive zonas como Ushuaia, donde antes muchos obreros que iban a trabajar del norte a otras provincias, hoy están volviendo. Entonces se presenta a esos territorios, se los llaman literalmente zonas de sacrificio. Es decir, que bueno, para dar trabajo a la gente, en ese lugar específicamente se avanzaría con determinados proyectos. Esto ha sido una profunda lucha y victoriosa en Esquel, en la asamblea de Esquel, pero también hay otros colectivos y vinculados como el colectivo vinculado a los energía nuclear, uh-huh, que se llama Mara. ¿Qué ocurre? Que en este contexto en el que como decíamos hoy, hay una situación de crisis, que es una provincia que tiene regalías, que es una provincia que, ¿por qué está en peor situación que el resto? Por supuesto, prefirió pagar la deuda, privilegió, ¿no?, pagar la deuda a los acreedores, en lugar de cumplir con los sueldos. Estamos hablando de sueldos escalonados con este frío, en un lugar donde, el si nosotros acá no podemos pagar el gas, claro. Muchísimo más alto. Exacto. Y que además la hostilidad de la vida en el clima hace que servicios básicos como la luz, el gas, las condiciones de vida sean claves, y en ese contexto no se perciben los salarios. Claro, evidentemente, si las maestras vienen estando en la ruta con grados bajo cero, en las bocas de pozos, ¿no?, para que no entren, para que no circulen otros en las rutas y que escuchen esa medida, porque llegaron a esto después de un sinnúmero de medidas y de no haber sido escuchadas y escuchados. Hacía un paralelo entre las provincias. Bueno, lo que quería recalcar ahí, el gesto de solidaridad, que a diferencia de otros conflictos, y a pesar de lo que mostró la tele, o que sí apareció en los medios hegemónicos vinculados a si hubo trabajadores, esos trabajadores los pongo entre comillas, que se enfrentaron a otros trabajadores, que lo ponemos en duda, ya lo dijimos. Y por el contrario, con las asambleas ambientalistas ha habido una solidaridad y ha habido un cruce, de manera tal que en las movilizaciones, que hubo una movilización después de esta situación que pasó la semana pasada, aún más grande en Comodoro, por ejemplo, fue una movilización inmensa con un paro de camioneros, algo que es casi inédito, sorpresivo para nosotros, al menos aquí desde la provincia de Buenos Aires, nos resulta... Estamos más acostumbrados a que se reúnan y vayan renegociando sí, la reforma laboral, claro, antes que estén acompañando la lucha de los trabajadores estatales y docentes. Claro. Y ellos hacen esos reclamos acompañados de carteles que dicen no a la minería. Y las asambleas ambientalistas están saliendo a decir por el cobro de los trabajadores, no al ajuste, además de sus proclamas, como en una intención de unirse por abajo y no permitir que la situación de crisis, de profunda crisis, toda esta profunda crisis, lo pongo todo entre comillas, habilite que finalmente acepten en lugares donde se resistió fuertemente la entrada de megaproyectos, que estamos hablando de distintos tipos. Y viste, Nati, que el actual ya sabemos que podría ser el que viene. Supuestamente el presidente que viene ya se reunió con las mineras y se reunió directamente con las mineras, con la gobernadora de Catamarca, el gobernador de San Juan, en un encuentro, es decir, hacia adelante. Conversación, y hay una sintonía en lo que es el extractivismo y la explotación de bienes comunes. Exactamente. Tanto en los últimos años y también creemos que en los próximos también gane quien gane. Sí, exactamente. Gane quien gane. Hacia la otra provincia que decíamos, Mendoza, que estaba haciendo la comparación. Mendoza tampoco es una provincia pobre, digamos, o de las más pobres, pero sí hay un conflicto entre el avance, esto que te decía recién, de querer derogar, y allí, de derogar la ley, ¿no?, que prohíbe el fracking, y allí el sindicato tiene la particularidad de que es un sindicato que, como le decimos, recuperado, ¿no? El secretario general, se ganó el sindicato a nivel provincial, el secretario general es Sebastián Enríquez, pero hay varios de los distritos del interior de Mendoza que son conducidos por una línea similar, que han también unificado algunas luchas. Es decir, salen por el tema de, por supuesto, el salario y todas las demandas, defensas del estatuto y todas las demandas que son específicamente docentes, pero también tienen un reclamo hacia la pedagogía y también tienen un reclamo vinculado a la oposición a las reformas educativas. Mendoza fue un lugar en donde se juntaron de distintos signos grandes empresarios multinacionales también con un proyecto, por eso digo lo pedagógico, que viene vinculado a los grandes proyectos extractivistas. A veces uno lo dice así, parece ciencia ficción. No, es algo que ocurrió concretamente en Mendoza, y SUTE fue un canal para expresar esto, se hizo un foro de educación, pero también salieron a la calle para defender esta ley que estamos nombrando, la 7722, y también salieron el 4 de septiembre, porque esa jornada con la que empezamos hoy, que empezaste a comentarnos en esta tarde lluviosa en La Plata sobre el campamento de la semana pasada y la medida de la CAMPE, ¿no? Esa misma medida se hizo en todo el país. Y en Mendoza ocurrió que, por supuesto, SUTE salió a acompañar. No son otros que las mamás y los papás de esas comunidades educativas, los que estaban en la calle. Y además es un sindicato que se presenta como una herramienta hacia la lucha, no corporativista, sino integrando las exigencias. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que algo que ya venía haciendo el gobierno de Mendoza, que es la persecución, recordemos que en puntapié hacia las reformas antieducativas tiraron lo que se llamó el ítem aula, que hoy lo tendríamos que haber mencionado también vinculado a las condiciones vinculadas de precarización, porque murió también una docente enferma de cáncer, porque para no perder el monto del ítem aula levantó sus licencias, es decir, la persona estaba enferma de cáncer, pero tuvo que volver a trabajar y abandonar el tratamiento médico en las condiciones que lo tenía que hacer. Claro. Con total de... Entonces, desde esa situación, desde el ítem aula y la lucha que dieron por el ítem aula, hasta el 4 de septiembre, han sido perseguidos numerosa cantidad de veces en el sentido de demonizarlos, ¿no? Como hemos visto en el resto del país, que se busca demonizar a los sindicalistas, a las sindicalistas, a los y las maestras. Ahora, este 4 de septiembre avanzaron un paso más y lo que hicieron después de la movilización, sin que mediara nada, digamos, más que un justo reclamo que se estaba haciendo en el contexto de una medida a nivel nacional, fue judicializar a varias de las organizaciones que se movilizaban, entre ellas del FOL, del Frente Popular Darío Santillán, Poder Popular, del Polo Obrero, y también a Sebastián Enríquez y a otros compañeros de SUTE que estaban allí en esa acción acompañando una pedido que es más que justo, ¿verdad? Las condiciones de vida, de trabajo, de las que hablábamos hoy. A mí me parecía, André, para ir cerrando un poco, destacar la solidaridad y la necesidad de articulación, ¿no?, de los distintos conflictos laborales. Desde este espacio lo que intentamos es visibilizar las condiciones precarias de trabajo, las luchas que se llevan adelante, y bueno, quedamos sin la oportunidad de hacer la entrevista hoy, pero lo vamos a hacer más adelante, en donde vemos que se empiezan a articular esa exigencia de justicia, de mejores condiciones, de presupuesto, de salario para llegar a la canasta básica, que hoy está en una suma inalcanzable, que muchos de los trabajadores, es interesante la aclaración que hacía Javier, de los trabajadores formales no alcanzan esa canasta básica, ni hablar trabajadores informales de la economía popular que muchas veces se organizan en las organizaciones y salen a la calle con fuerza a plantear que no están llegando a comer. Sí, retomo el tema, sí, totalmente, Nati, y una actividad que no podemos dejar de nombrar, que también ocurrió el jueves pasado, que fue un jueves intenso, fue que se movilizó en la ciudad de La Plata en defensa por los choferes de la línea que siguen con prisión domiciliaria, pidiendo que se los libere totalmente de las causas. Y estamos en esta semana, va a haber algunas jornadas también, festivales, movilizaciones por los choferes de la línea 60, que son 5 choferes que también están procesados por luchar, que en ambos casos también hablan de las condiciones de trabajo. Es decir que no solamente no se da respuesta, sino que hay una decisión política, además, de judicializar la respuesta como respuesta a la demanda popular. Bueno, nos despedimos en esta tarde lluviosa, programa que se nos fue medio rápido. Convocamos a que mañana los que quieran ir al paro de ATE, aunque haya algunos que son de un color así, medio celestito, que están diciendo que no quieren adherirse al paro. No está bien eso. No está bien eso, solo votar. A mí me parece que no, ¿no? No estaría alcanzando para modificar las condiciones en las que trabajamos. Así que mañana va a haber una jornada a las 10 de la mañana en el obelisco. Los invitamos a todos los que quieran manifestarse, que allí pueden acompañar. Y luego va a haber un plenario, en el caso de los UTEBAS, un plenario de delegados provincial. Para seguir discutiendo y organizarse mejor para plantear un cambio necesario que no se agota en las urnas. Sí, sí, que es lo salarial, pero hay una serie de demandas que todavía están sin cumplir, además de lo salarial. Nos despedimos hasta el lunes que viene con el tema de la Charo. Sabiendo los descalzos. Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Soy de los descalzos y estoy cansado, estoy cansado.